propio la comida, la verdad es que está funcionando muy bien. Las palabras del propio presidente del equipo de fútbol, que nos comentaba, bueno, pues qué cosas están, quién piensa, medio de a mil entradas, y es que hay que animarse el próximo domingo 20, en el día de las elecciones, en el equipo de fútbol juega a las 12, o sea que hay que ir a votar tempranito, y a las 12, bueno, antes, bastante ya el camino del estadio, puede votar a las 9, 9 y media, a las 10, 10 y media luego el estadio, y el partido a las 12, y luego a comer en familia, y luego podéis dejar para la tarde, pienso yo, para decirlo, y organizaros todo el plan de trabajo, por Dios. Y lo que nosotros vamos a contaros toda la información deportiva del equipo de fútbol, aquí a través de Radio Express Marca, en el 101.4, también a través de nuestro portal multimedia, infoexpress.es, y por supuesto a través de Teleelch, para los que no sintonizáis, nos veis y nos escucháis. Domingo, partidazo. Largo entrenamiento de la plantilla del Elche Club de Fútbol, han sido casi 3 horas en su vuelta al trabajo. Los de Bordalás tienen ya entre ceja y ceja al Deportivo de la Coruña. La venta de todas las entradas se han vendido hasta estos momentos 1.000. Recordemos que por fin es jornada económica, por lo tanto los abonados tienen que pasar por taquilla. No sé si es porque el presidente del Elche hace un llamamiento para acudir cuanto antes y para evitar largas colas. Arenca, Héctor Verdes y Perico están disponibles. La baja de Mordacar propiciará que Gregory Granger juegue de lateral izquierdo y Palanca entre en el equipo. La colega del Elche Club de Fútbol, si las comunicaciones nos lo permiten, también hablaremos con José Luis Volta, el técnico del conjunto blanco y verde, el técnico conjunto deportivista que fue blanco y verde como jugador en la temporada 93-94. Saludos a todos y ojalá que el Elche consiga la victoria el próximo domingo, porque es un rival de nota. El próximo domingo, como yo no digo que vaya a marcar un gol después, pero está claro que ganar al Deportivo de la Coruña puede suponer un plus de todo, de confianza, de moral, de ánimo y en definitiva de entrar en el playoff, de adelantar a los gallegos, de acortar distancias con el ascenso directo, todo eso de una tacada. Por eso es tan importante el partido domingo, y porque además, al tratarse de un rival directo, los puntos, yo siempre digo que valen doble, y lo argumento de esta forma: 3 puntos para el que gana, 3 que deja de sumar el que pierde, y ojo, el del Golaveras, el del enfrentamiento particular. Por eso estos partidos son prácticamente de 7 puntos. Ganar el Golaveras no lo tenemos muy en cuenta, pero en la segunda vuelta ya nos acordamos, ay, si hubiera sacado un puntito contra el Depor, si hubiera ganado 3, estas cosas luego se echan de menos. Esperemos no echarlas de menos. Saludamos también a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Tenemos por ahí una encuesta que ayer lanzaba en el programa de Parque Luis Gran sobre el centenario, los 100 partidos que va a cumplir el técnico del Elche José Bordalás. 26 de liga con el del domingo y 4 de Copa del Rey. Eso no lo hace cualquiera y lo va a cumplir José Bordalás. Lo va a superar con creces. Esa encuesta, cuéntanos. Lo que queremos saber es lo que dicho Paco, lo que opinan nuestros oyentes y nuestros usuarios. Hemos relanzado la pregunta en nuestros 3 días por Facebook, en nuestro 3.es, en nuestro portal multimedia, en nuestro 3.es, y en Twitter también podéis comentarnos en el 3.es. ¿Y hay algún...? De momento nada. Vale, pues ya sabéis, podéis comentar qué os parece el hecho de que vaya a cumplir este partido de Bordalás. Muy bien, bien, mal, claro, no sé, la opinión que cada uno tenga, pero ya la participación abierta para que podáis opinar. Bueno, y en el Elche Club de Fútbol, lo que nos importa, vuelta al trabajo para preparar ese partido. Han terminado tarde en entrenar, han sido casi 3 horas de entrenamiento, lo que han hecho una jornada de descanso. Y hoy, al que nos encontrábamos y al que le pedíamos una opinión de cómo iban las cosas en esta previa del partido, es al presidente del Elche, que estaba contento por la respuesta que está obteniendo estos primeros días de la semana por parte de los abonados. Por eso, señor presidente, ahora tengo un partido importante como por delante. Entonces, he tenido que pensar en el partido de Depor, pues tenemos un partido muy importante. Ahora, frente entrada de este partido debe decir que estemos muy satisfechos de la respuesta a la afición. La afición nos lleva un muy buen tiempo de venta de entradas, ya está viendo el precio de entradas. Vamos a pedir cómo van a poner para este fin de semana gente, mucha más gente, para el fin de que vayan con las entradas de última hora. Yo espero totalmente que se nos haga esta acción, que se está dando ya a día de hoy y que vaya dándose cada día más a nuevos de cada partido. Es como consecuencia, porque la gente del gran momento de forma de físico y deportivo que está pasando en el equipo de fútbol, que realmente estamos en una perspectiva brillante, cómoda, estamos situados en un punto de sello a dos puntos de que se ha sentado. Y creo que este es un momento importantísimo para seguir arropando a este equipo. Tratar de conseguir el criterio del domingo, que va a ser mucho más fácil. Es un partido complicado, pero dicho hasta ahí, dando el tono, luchando por ser victoria. A ver si entramos en apoyo y contaba. Te digo que estamos en el coche, por supuesto, que estamos teniendo, pero con las opciones, pero en casa, que venga a apoyar a su equipo, esté arropando a su equipo y dando ese apoyo desde aquí. Bueno, pues el apoyo, el llamamiento que hace el presidente del equipo de fútbol, por cierto, acaba de llegar un compañero que necesitamos de final del entrenamiento y lo importante es lo que habéis hablado con el equipo de fútbol, es donde estamos pendientes, puede o no llegar al partido a tiempo. Se ha pasado meta de llegar al partido deportivo, dijo hoy que está bien, está ejercitando con todos sus compañeros y ha realizado el entrenamiento de 15 segundos de confianza con el partido, lo más luchado. Dice que depende de los días que faltan para el domingo, se va a poder jugar en este partido, el principio dice que se encuentra bastante bien, pero que no sabe si estará a 100%, y que si no está a 100%, no va a arriesgarse a jugar este partido para retrasar la lesión. Porque en el único caso en que no tenga ninguna molestia, podrá jugar o quiere jugar ese partido. Pero él quiere, pero dependerá de la evolución de su psicología, que desde el lunes hasta hoy no ha funcionado bien, y si sigue siendo evolución, se ve bueno para jugar los 30 minutos a día de hoy y que a día de hoy porque se ve que es así. Gracias, Roy. Pues la última hora, Perico. Sí, y también ha hablado del próximo partido, el deportivo, a los jugadores, pero el partido de turista lo ha hecho. Perfecto, gracias, Roy. Por cierto, estamos hablando de un posible equipo titular. Recordamos, Gregory Berenguer sería el sustituto, bueno, no, el sustituto sería Palanca, porque Gregory Berenguer ya jugó de salida frente al Cartagena, y sería el lateral izquierdo, la banda izquierda, Gregory Berenguer, la banda izquierda, y Palanca entraría a la banda izquierda, porque el que se cae es Edward Bacar por sanción. Para el club de tenis Elche, 400 metros cuadrados. toda la familia. No tenemos el centro de nuevo restaurante. Sería el centro de siempre. En continuación, se recetan las fallas. Tenemos los 5, 45, 16. Correcto. segunda vida de un estilo hecho para ti. Por eso, no eres un fin este en este centro de orquesta, pero la segunda vida está hecho para ti. El problema es que primero no daba nivel y el de ellos de esta categoría ya no estaban hechas para mí, por eso no jugaba nunca, pero bueno, la verdad es que, pues, de hecho, de estar tanto en el banquillo, yo creo que es lo que me ha venido un poco el decir, bueno, gracias al entrenador, en vez de jugador, y pues por ese pronto, y bueno, pues hemos tenido, como te digo, porque yo, pues lo que sí que estoy es acostumbrado a ver el fútbol desde el banquillo, porque es donde lo he visto toda mi vida. Thank you. además que todos sabemos que es un equipo bien trabajado, que el Deer Tracks te presiona, que no te deja estar cómodo en el campo y bueno, pues eso es fundamentalmente por la mentalidad de los jugadores y por la mentalidad del entrenador, está clarísimo. Y conociendo a ese Elche, como lo conoces a la perfección, ¿qué factor vamos a ver aquí el domingo en el Martínez Valero? Bueno, pues un deporte que intente poner su estilo y que sepa aprovechar el del rival, es decir, tenemos que tener cuidado porque ellos cuando te roban salen rápido, el balón parado del Elche es lo mínimo, no estoy descubriendo nada, ¿no? Y pero luego tenemos que seguir un equipo que decide que va a tirar lo que queremos los entrenadores, un equipo que defienda bien, que sepa contrarrestar como digo al rival, que tenga equilibrio defensivo y ofensivo y luego pues, que normalmente juegue con bien hacia el piso, que llegue y acabe jugadas, pues, estar considerado por el a por el partido como hacemos siempre por lo que somos, por mi mentalidad y sobre todo por las características de los jugadores que tenemos. Sí, porque en casa os está funcionando la cosa bastante bien, estás fuera, por poner algún pero es donde tenéis un resultado de aquí. Sí, fuera cuando han sido citas y una flauta, cuando han sido el campo, han sido la mala fortuna, han sido no sé qué, pero es cierto que no estamos igual a nivel de resultados, incluso a nivel de sensaciones, ¿no? Nos ha costado un poco más ganar y bueno, pues queremos obviamente esos tres puntos. Yo siempre digo que el camino más corto es el buen juego, pero hay veces que lo que hace es muy práctico y el único, pues, contra esta repito, además al Elche y intentar hacerle. Tienes, bueno, creo que a Ricky lo tienes caro por lesión. No sé si tienes alguna duda más, algún tocado más, que recuperas el objetivo. A Morel, que de todas formas ha participado en la que hace poco, no solamente el día del Cartagena, también está lesionado, también está lesionado en el titular, y los dos están descartados para el domingo. Siempre ha tenido una pequeña sobrecarga, hoy no ha podido entrenar y espero que mañana ya se incorpore al grupo, pero al final no hay mucha duda porque también viene tiempo estando lesionado y en principio voy a entrenar a todos porque recuperamos respecto a la semana pasada a Gonzalo, que ya se incorpora después de jugar con selección, por lo tanto paciente, vamos a entrenar a todos, ya yo avanzando a la enfermería que nos ha ayudado también muchas partes de la temporada y ahora mismo ya puedo elegir libremente, ¿no? Bueno, pues se presenta un partido apasionante, me imagino que te tocará votar por correo, ya lo has hecho, ¿no? Sí, estoy pendiente porque me tenía que llegar el último día y esta mañana todavía no he llegado, pero a lo largo del día me llegará para que vote por correo. Yo en eso soy bastante cumplido y me gusta además el hacer que directo al voto y entonces como no me queda otro remedio, pues me tenía que ir por correo. Pero bastante porque está todo el día de por sábado y lo mismo voy a hacer aquí. Pues José Luis Altra, técnico del Deportivo La Coruña, que ha sido un verdadero placer volver a hablar contigo y te deseamos todos los éxitos en esta etapa en el Deportivo La Coruña. Igualmente, Paco, un abrazo para la gente. Un abrazo, gracias. José Luis Altra, técnico del Deportivo La Coruña, en directo a la sintonía de radio. Marca, faltan 17:30 para llegar a las 2 de la tarde. Os hablo de esta parte de Esparentar y enseguida volvemos con más protagonistas. Solo día. Abierta su taller en la lucha de la ciudad de la República. En el 16 hay nueva práctica. La verdad es que está tomando muy en serio esta semana los entrenamientos del equipo, el técnico. Saben, son conscientes de que ahora tiene ese Everest ahí, esa cima de dos partidos que van a calibrar, pues yo creo que las verdaderas posibilidades de hasta dónde puede llegar el equipo. El domingo, Elche Deport, que está en playoff dos puntos por encima de los blanquiverdes, y el siguiente domingo, Elche, como hemos dicho, Hércules Elche, que es ahora mismo el líder, que todavía a pesar de las dos derrotas, pues mantiene ahí un pequeño colchón. Lo dicho, Branca sería el sustituto de Edu Albacar y el resto de futbolistas pues podrían ser los mismos, como Juan Carlos en portería, en defensa Echeita y Peregrín como centrales, lateral izquierdo Gregory Berenguer, que bajaría su posición respecto a Boca Racena, lateral derecho que estaría Flaño, en el centro del campo Aciari y Mantecón, aunque no descartemos la opción Luque, porque con los últimos partidos, pues viendo los cambios que está realizando el técnico, parece que no está realizando su mejor momento y no sería descartable la entrada de Luque en Aciari. Banda izquierda, presumiblemente Palanca, banda derecha su metra, y si sigue jugando con dos delanteros, y pero tratándose del Deportivo de La Coruña, el rival que tiene enfrente, pues deciden meter ahí un media punta, y un media punta ahora mismo de los tres que tiene Elche, por prioridades, por como lo estoy buscando, el primero, pues el primero, el segundo que tiene el tercero Perico, que ya hemos indicado que todavía tiene alguna misma molestia que no va a llegar. Hemos escuchado a Oltra, son Baja Ricky, el delantero, cuando no se ve cumplir se mete en otra, además de Morel, Sisco, Alfonso Rodríguez considera que es un buen entrenador y argumenta para ello los buenos resultados. Sin embargo, Inma Pastor también dice que son buenos resultados, pero dice que no lo gusta votar. José Manuel Caballero apunta que le parece el buen entrenador para el Elche, ya que sabe hacer vestuario y sabe a qué juega, aunque dice que no, pues, no tuvo mucho acierto en el estrella. Por otro lado, nos pregunta Paco que cómo vemos a cómo lo veríamos a Bordalás en el resto de la división. Todo también depende de la magia que le den, de lo que pueda hacer, pero en la división el estilo Bordalás podría ser muy rentable. Si no, hacemos apoyo, nos encontrarán en el están saliendo a buscar en manada a empresarios, que empresarios de la Vega Baja, por supuesto, que también tendrían que involucrarse, porque empresarios de la zona, sin tal hecho, en cuanto a los que estaban con los empresarios, normales, ya no se han estado identificados. Y en cuanto a la comisión de política, porque